El público que bebe la bebida más cara. El más caro, Joan. ¡Piero Ramos! ¡Mami! Ahí ven a Jimmy otra vez. La mega mezcla del vacilón de la mañana por la mega 97.9. Síguelo marcando 212-315-9790. Mira qué rápido. Te voy a poner esta tareita facilita. Cuando escuches una canción del camarón Elvis Martínez, empieza a marcar para acá 212-315-9790. Te tengo un par de boletos para ti y un acompañante. Y mi orgullo me levanta, eres la razón de mi alma. Y mi orgullo me levanta cuando te veo caminar, linda florecita blanca. Cuando te veo caminar, linda florecita blanca. Una mujer que te ha robado todo, una mujer que destroza mi amor. Una mujer que te ha robado todo, una mujer que destroza mi amor. Esa mujer. Y aunque peleamos y discutimos con más. buscar el cielo. Resulta que el infierno me gané. Y solo, mami, ¿por qué? Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Y solo porque tú me vendiste por unas monedas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Soy un hombre inocente todavía. Necesito una mujer que en las noches me eleve a la luna, volando alto sin dejarme caer. Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón. Que tú eres la mujer, no te vaya a resistir. Ven, enséñame a ser el amor. Te voy a llevar al concierto de Los Enamorados, Elvis Martínez, Tora Costa, El Torito, miércoles 14 de febrero en el Teatro United Palace. Antes de irme, dame a regalar este par de boletos. Hola, la Mega, ¿quién anda por aquí? Hola, oh my God, me llamo Omi. Hola, Oshi, ¿de dónde me llamas, mami? De Brooklyn. Mi gente de Brooklyn. Baby, está como nerviosita. ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? Sí, sí. ¿Por qué se pone nerviosa cada vez que llamas aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Oh, my God, no. Dime, baby, ¿qué te pasa? Dime. Dime un traguito, hombre. Mami. Sorry. Baby, ¿cuánto le damos a Mega Mezcla, mami? ¿Cuánto le damos? Estaba buena, ¿verdad? Sí, estaba bueno. Mami, ¿con quién vas para allá, para el concierto de Los Enamorados? ¿Tienes tu pareja? ¿Tienes tu pareja? Mi novio. ¿Tú tienes tu novio? Sí. ¿Cómo se llama? Carlos, te voy a dejar el micrófono abierto para ti solita. Dedícale 10 segunditos a Carlos, mi amor. Dale. Oh, my God. Pues, Carlos, vamos al concierto para el día de Valentine's Day. Ya. Yeah. No. Sí. Te faltó decir lo más importante. Carlos, tengo los boletitos. Gracias a la Mega. Tú pon el dinerito porque vamos a beber. Mami, quédate ahí para cogerte esta información. Gracias. Por ahí se acerca ya el Mes Club, Ale Sensation, preparándose con un montón de boletos. Así que mañana sigue la Mega Rumba, esperando ya el año nuevo. Todo este fin de semana, todos tus megadillas mezclándote en vivo. Llega a Carlito, a Neudi, también el día primero, la mega mezcla de año nuevo. Estaremos todos tus megadillas por aquí, mezclándote en vivo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el domingo 5 de la tarde por aquí por la Mega. Bye bye.